Y nos vamos ahora a la provincia de Misiones, porque allí un grupo de vendedores de la feria conocida como la Placita del Puente Posadas Encarnación, mantiene cortado el paso a Paraguay para reclamar una solución a la entidad binacional Yacyretá por las reiteradas inundaciones que vienen sufriendo. Pero para conocer más sobre esta situación, está en el lugar nuestro compañero Julio Moyano de Radio El Libertador. Hola Julio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenos días. Nos encontramos en la cabecera del puente internacional y en estos momentos se encuentra parcialmente cortado porque cada 60 minutos se está habilitando. Estamos en comunicación con Alberto Padrós, que es el... Este conflicto ya viene desde agosto del 2009, cuando la entidad binacional, en vez de hacer la nueva placita del puente primero y después hacer las obras complementarias, hace las obras complementarias arriba de la placita del puente. Eso determinó 18 grandes inundaciones con pérdidas irreversibles. Eso determinó el trabajo de las máquinas alrededor de la placita del puente con tierra, pozo y bueno, lo que consiste en todo el ruido de maquinarias que la gente no puede trabajar y especialmente los clientes no quieren soportar eso. Digamos que la placita del puente es un ex mercado municipal donde allí se nucleaban los vendedores ambulantes. Es un mercado municipal con un administrador, es un patrimonio municipal en el cual se hizo mal de entrada y en vez de haber hecho como una Encarnación, primero trasladarlos, relocalizarlo y después hacer la bola complementaria, lo hicieron al revés. Y esto hasta hace un mes estaba totalmente aislado, había chapas y demás, estaba escondida la placita del puente. Entonces, para la gran mayoría de la gente, la placita del puente sigue clausurada como hace 2 años y pico, que de hecho está clausurada para la percepción de la gente, pero funciona todos los días, ¿no? Sin embargo, la EBI piensa construir un megaproyecto de un centro comercial. Bueno, a ver, la EBI lo que quiere hacer son siempre grandes obras, supongo yo porque tiene que ver con la necesidad de generar dinero en las empresas constructoras de Buenos Aires, porque acá prácticamente nada, y eso es rechazado por ambos mercados municipales, primero porque la EBI no tiene acostumbrado a hacer proyectos sin el consenso de la gente que supuestamente ellos quieren beneficiar. Y por el otro lado, estos son puesteros con muy pocos ingresos, con un aislamiento y un deterioro comercial prácticamente irreversible de hace 2 años y medio, y la otra placita también lo rechaza porque primero está a 4 cuadras del centro y no se quiere venir a 25 cuadras del centro y competir con los grandes comercios del centro y otro lugar como planea la EBI, es apostará a desaparecer comercialmente. Entonces, bueno, por eso rechazado. Nosotros lo que queremos es que esta placita que están construyendo solamente para el 97 no tarden tantos meses en entregarla, porque esto tenía que haber sido entregado en agosto de este año, y bueno, ni siquiera tiene piso esto. ¿Han tenido alguna reunión con autoridades de la entidad binacional? Hoy a las 10 de la mañana nos van a recibir, siendo que nos tenían que recibir a las 10 de la mañana de ayer, tuvimos 4 horas esperando la EBI, bueno, visto que no nos recibían y queríamos hacerle 3 propuestas de las 20 que le hicimos un petitorio hace en el mes de agosto, bueno, decidimos cortar el puente porque como la entidad binacional plantea en ambos países que están arriba de la Constitución y que es como si un Estado aparte y no les cabe la generalidad de la ley, bueno, esto de cortar el puente es la única forma de hacerlos notar de que están haciendo mal y que tienen que hacerse cargo del mal que hacen. Bien, entonces, en estos momentos el puente se encuentra parcialmente demorado, hay largas colas de un lado y del lado argentino, del lado de Encarnación, República del Paraguay. Cada 60 minutos se va a ir liberando por 10 minutos, a las 10 va a haber una reunión y luego se sabrá si se continúa o no con esta medida de fuerza. Desde Posadas es todo, compañeros.